Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. And Other Musical Instruments, de Barbra Streisand, editado en Estados Unidos en 1973. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un podcast que cuando lo ves caminar tenés que cruzar de vereda para que no te reconozca. Mi nombre es Julián Marcel y hoy vamos a ir a Estados Unidos en el año 1973, un año especial para la música en general, pero para escuchar en este caso una faceta poco conocida de una de las mejores cantantes de todas. Antes de empezar, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior en donde hablamos de la Tangerine Orchestra, el proyecto ese de free jazz integrado por chicos y chicas de entre 2 y 9 años. Y como les dije en otro momento, un proyecto de Dave Soldier, uno de los productores, quiero decir, de este disco, va a formar parte del podcast porque vale la pena escuchar el proyecto ese que quiero traer. Y también la obra de Soldier, ¿no? Que es bastante disruptiva y hasta graciosa muchísimas veces. Queremos contestar el comentario que Matías Repeto hizo en Spotify, al que ustedes también pueden contribuir con lo que gusten decir, sugerencias, opiniones, insultos, etc., en donde nos dice que el free jazz era el término con el que se denomina a la libre improvisación dentro del jazz. Y eso es verdad, sí, obviamente, nadie lo duda. De hecho, ese, el de la Tangerine Orchestra, es el segundo disco que dedicamos al género en el podcast, por lo que nos gusta y mucho este tipo de podcast, el podcast me gusta hacerlo, de disco quiero decir. Pero con la Tangerine Orchestra puedo enrolarlo dentro del free jazz o la free improvisation porque creo que se ubica en esa categoría, por más que quienes lo ejecuten no son músicos profesionales. Ese descubrimiento, creo yo, del placer musical es parte, sí, de esa libertad, de eso free que propone el free jazz. Por eso me permito enrolarlos dentro de esa categoría, aún sabiendo que el free jazz no solo tiene una carga de improvisación muy grande, sino también de política y de compromiso con causas sociales. De hecho, el free jazz volverá al podcast en otro momento con algo realmente atrevido de una de las mejores compositoras dentro del género. No lo voy a hacer en una o dos meses porque no quiero que este podcast sea algo así como loquitos por el free, en absoluto. Así como Matías, ustedes también están súper invitados, muy más que invitados, a comentar, a suscribirse al podcast aquí en Spotify. Lo único que tienen que hacer es entrar al perfil de Disco Falopa en Spotify y donde dice seguir, aprietan y directamente dice siguiendo. Acto seguido pueden tocar en la campanita que les va a dar las notificaciones cada vez que nosotros estemos dando un episodio nuevo, un nuevo disco falopa para que ustedes se entretengan. Y si escuchaste más de un episodio, también puedes calificarlo, darle 5 estrellitas para que así le pueda llegar a más gente, más faloperos como vos, que estás escuchando en estos momentos totalmente extasiado, y ser una gran comunidad de gente que le gusta la música por el simple hecho de la misma música. Ahora, en cambio, si vos estás escuchando esto desde mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com, estás también más que invitado a que puedas suscribirte solamente dejando tu mail. No te va a llegar ningún spam, no te va a llegar ninguna carta del príncipe de Nigeria donde vos tenés que dejarle $10,000 o algo así. No, solamente te van a llegar todos los sábados a las 10 de la mañana, como está pasando ahora, o en el momento que lo quieras escuchar o leer también el newsletter, te va a estar llegando todos los sábados un texto, algún pensamiento, algunas recomendaciones de libros, de música y también sábado de por medio, Disco Falopa, en el que no solamente puedes escucharlo desde ahí, sino también descargarlo gratuitamente. Y esta palabra es necesaria repetirla, porque si hay algo que me enseñó en comunicación dentro de los medios, sobre todo ingleses, es que la palabra free, como bueno, el free jazz, como mencionamos recién, la palabra free es importante para recalcar la importancia de algo. Así que vuelvo a decirlo. El podcast se descarga gratuitamente y también te puedes suscribir gratuitamente a noquierohacerlacama.substack.com. Noquierohacerlacama.substack y Spotify, los dos lugares en donde vos puedes escuchar y sumarte a Disco Falopa para enriquecerte con la música y en los momentos de esos oscuros y vacíos de una charla con una persona que estás conociendo, de decirle: ¿sabes que hay un disco de free jazz hecho por chicos de entre 2 y 9 años? Y ahí esa persona cae rendida a tus pies. No estoy seguro, pero puede caer rendido a tus pies. Eso tranquilamente. Bueno, eso sí. Dicho esto, vamos a dar paso a este disco de Barbra Streisand, que cuando lo escuché por primera vez, sinceramente, yo no lo podía creer. Yo llegué a este disco a través de un artículo de Mojo, la revista Mojo, que era un top 50, digamos, de los discos más extraños de la música. Estoy hablando de un artículo, si no me equivoco, lo habré leído hace 7 u 8 años, un poco más incluso. Pero en este caso, lo extraño no tenía tanto que ver con lo outsider, digamos, del artista, o incluso su país, que al fin y al cabo es lo que propone este podcast, sino que era más bien un ranking en donde prevalecía la calidad musical por sobre la extrañeza de su lanzamiento. De hecho, para nuestro podcast vamos a elegir de ese ranking 6 o 7 discos más o menos, porque creo que realmente vale la pena. Cuando vi ese ranking, que incluía discos llamativamente clásicos como The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd o el mismo Sgt. Pepper de los Beatles, estaba literalmente babeando, estaba así como comiendo una fruta de saber que había cositas que desconocía. También había otros artistas más que renombrados, aparte de los Beatles y Pink Floyd, como, no sé, Miles Davis, My Bloody Valentine, Albert Ayler. El puesto número uno de ese particular ranking lo ocupaba, que creo yo que es uno de los mejores discos de todos los tiempos, sea un ranking especial o no. Me estoy refiriendo a Truth Mask Replica de Captain Beefheart. Un disco que, aprovecho a decirlo, no vamos a traer a este podcast, básicamente porque es un clásico de todos los tiempos. Tampoco creo que alguna vez traiga al Captain en nuestro podcast, porque creo que dentro de ese iceberg inmenso que es el Disco Falopa, Captain está arriba de todo. Y a mí me gusta meterme a fondo, ustedes saben eso, en discos que son realmente censurables o bien extrañísimos. El disco que hoy nos trae ocupaba el puesto 34 de dicho ranking, y Mojo solamente decía que no es el disco usual de Barbra para nada, sobre todo si le das play, ¿no? Y en efecto, cuando lo escuchás, te encontrás con una cosa realmente rara y que no esperás. Ahora bien, antes que nada, antes que todo, ¿quién es Barbra Streisand? Nacida en New York City el 24 de abril de 1942 con el nombre de Barbara Joan Streisand, nuestra artista es hija de Diana Aida, quien fue cantante en su juventud y luego secretaria en una escuela, y su padre era Emmanuel Streisand, profesor de esa misma escuela. Desde muy jovencita, esta niñita Bárbara tuvo inclinaciones artísticas que fueron decisivas en su vida. Pero a pesar de que su madre apoyaba esta carrera, su padre murió cuando ella tenía apenas 3 años, también la madre fue la persona que más críticas le hizo para perfeccionarla. Sin embargo, con ella, a su vez, grabó sus primeras canciones en el año 1955 en un pequeño disco de 78 revoluciones por minuto. La obra de Barbara es realmente enorme, porque pensemos que su primera grabación profesional es de los 20 años, a la edad de 20 años, pero para el disco que hoy nos convoca el podcast, ella tenía 31 años y 14 discos editados, y su nombre era uno de los más vendidos dentro del pop comercial y la balada. Y ya era una personalidad indiscutida dentro del ámbito de Hollywood, porque también es actriz, y en el momento en que editó este disco que hoy hablamos, en 1973, era la segunda personalidad que había obtenido el EGOT. El EGOT son las siglas que se denominan a quienes obtuvieron los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Es decir, el Emmy para la televisión, el Grammy para la música, el Oscar para el cine y el Tony para el teatro. Al menos este podcast se va a permitir hacer un resumen de la carrera de ella hasta el año 1974, hasta finales del año 1974. Aún así, resumir 12 años tampoco es fácil, pero veremos qué sale. Con una carrera que comenzó en 1956 con un pequeño papel en la comedia El diario de Ana Frank, es una comedia musical, yo no puedo creer que exista una comedia musical con este título, lo cual me hace recordar a un chiste que hacía Santiago Calori, el crítico de cine y documentalista, sobre que en estos tiempos nadie podría sorprenderse que exista un musical sobre el juicio a la junta, ¿no? Bueno, en ese año, 1956, Barbara Streisand, con ese pequeño papel en el diario de Ana Frank, comenzó a llamar la atención del público en general y de la crítica en particular. Ser por su impactante tono de voz, por su mirada angelical y también por su nariz tan peculiar como atractiva, aunque ella decía que no, aunque era un rasgo, distintivo de su personalidad, sus primeros años, como los de cualquier cantante o artista que quiere vivir de su talento, no fueron los mejores. Su madre llegó a reprochar alguna vez su estilo de vida casi gitano. Y en septiembre de 1960 comenzó a cantar en un nightclub llamado Bonsoir por un sueldo de $125 a la semana. Una de las características especiales de Bárbara, además de su enorme talento y de su enorme nariz, era lo simpática que era, sumando speech que daba entre canción y canción. Si bien esto ahora es muy común, a comienzos de los años 60 no era tan común justamente hacer este tipo de cosas. Y quienes sí lo permitían hacerlo eran grandes crooners del momento, como Frank Sinatra. Su carisma, su voz y su estilo comenzaban a crecer para ese año y por ende el público comenzaba también a aparecer en grandes cantidades. Además, las comparaciones con las grandes voces femeninas de la música no tardaron en llegar. Edith Piaf, Judy Garland, Marlene Dietrich eran los pesos pesados que aparecían en esas comparaciones. Y Bárbara, lejos de tomar estos nombres como una presión, terminaron siendo un acicate, un estímulo para su objetivo de excelencia. Para el momento en que ella editó su primer disco, The Barbara Streisand Album, de 1963, no solamente empezó a hacerse conocida en Broadway, en el mundo de la comedia musical, sino también a hacer algo que en Estados Unidos hasta el día de hoy es muy común, que son los especiales de televisión. De hecho, este disco que hoy vamos a analizar fue un especial de televisión, pero luego vamos a profundizar sobre ello. Un detalle especial dentro de la carrera de Streisand y que se hizo presente en el contrato que firmó para su primer disco era que quería tener el control artístico y creativo de sus grabaciones. Es decir, las canciones grabadas iban a ser decisión pura y exclusivamente del artista. Y todo lo que tocaba, tras ese primer disco y lo que siguió viniendo después, se convertía literalmente en oro. Ese primer disco se ubicó directamente en el top 10 de Billboard y ganó 3 Grammys. Y teatro que se llenaba o programa que hacía para la tele rompía todo tipo de récords. Su nombre era tan importante en los Estados Unidos hacia 1965-66 que vendía incluso más que los Beatles o mismo que los Rolling Stones. Uno de los recitales más importantes que dio fue el 17 de junio de 1967 en el Central Park de New York, en su barrio. Esa tarde noche se congregaron para verla más de 135.000 personas y fue el récord más grande de público para ver a un artista en solitario. Existe una grabación en video de este recital, que al año siguiente lo pasaron por televisión, y se ve al público al lado de árboles, con sus sillitas, admirando al artista en un recital que estuvo, que contó, quiero decir, más de una vez, que estaba absolutamente nerviosa al momento de presentarse y que olvidó todas las palabras que dijo. Yo, la verdad, viendo ese video no encuentro los nervios por ningún lado. De hecho, aprovecho y lo digo. Pocas veces creo en esas declaraciones de los músicos cuando dicen que siempre están nerviosos al momento de tocar. Yo qué sé, yo lo puedo entender en algunas circunstancias, no sé, como presentaciones de discos, por ejemplo. Pero músicos como, no sé, Paul McCartney, que está tocando este fin de semana acá en Argentina. Y la verdad que me cuesta mucho creerlo. Sobre todo si sos artista que tiene más de 60 años en el escenario. En fin, con Barbra Streisand llegaba un momento en que cada cosa que hacía brillaba. Ahora bien, ¿qué tipo de pruebas, qué exigencias, incluso qué atrevimientos sos capaz de hacer cuando todo lo que tocas se convierte en número uno? A partir de 1971, Barbra comenzó a ir por otros lados, a recorrer otros compositores y a darse cuenta que la música de compositores jóvenes valía la pena ser interpretada. Prueba de esto es Stony End, un disco editado ese año que tiene un evidente cambio de dirección musical. Tras 4 años de no haber editado discos de estudio, ella lanzó este trabajo de 10 canciones en donde hay un levísimo acercamiento al rock, pero que se nota, siempre desde el lado del pop, y en este caso tomó canciones de compositores que estaban vinculados a este género, al rock quiero decir, ¿no? Como Joni Mitchell, Randy Newman o la increíble Laura Nyro, cantante que debe ser más valorada, dicho sea de paso. Este disco, Stony End, fue un éxito. Y hasta llegó a sacar un par de hits, ser disco de platino y meterse 10 en el ranking Billboard. En esa misma lógica, apenas 4 meses después, editó Barbra Joan Streisand, en donde además de la mencionada Laura Nyro, aparecen canciones de otros autores como Carole King, John Lennon y la dupla Donald Fagen y Walter Becker, es decir, los líderes de Steely Dan, apenas un año, antes de que editen su primer disco. Es muy curioso también, cuando empezás a revisar los músicos de sesión característicos que acompañaban estos discos, leer algunos nombres que no son familiares por las grabaciones en otros músicos. Por ejemplo, Jim Keltner, baterista de John Lennon. Jim Gordon, baterista de un montón de grupos, pero que se destacó con Frank Zappa. Max Bennett, bajista espectacular. John Gerin, Ellen y Bennett, por ejemplo, John Gerin y Max Bennett son el bajo y la batería de Hot Rats, de Frank Zappa. Larry Carlton, el guitarrista de Clicks Modernos, de Charly García. El mismo Donald Fagen, Billy Preston, una gran cantidad de músicos muy reconocidos son los que acompañan en esta época entre el 71 y el 74 a Barbra Streisand. Tras estos dos discos, Barbra Streisand llegó a un punto en donde la experimentación musical puede ir más allá. Es por eso que en 1973 editó Barbra Streisand and Other Musical Instruments, el disco que hoy ocupa el episodio 9 de Disco Falopa. Antes de entrar en su contexto y en su sonido, vamos a escuchar una canción de este trabajo. En realidad van a ser dos. De un disco plagadísimo de experimentaciones, escucharemos continuado By Myself y Come Back to Me, dos temas cortitos que tienen un acercamiento bastante claro a lo que es la música electrónica. How the comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter. Teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. No one knows better than I myself. Through the din, feel the waves on your skin. Like a call from within. Come back to me. Hear my voice. Where you are. Take a train. Steal a car. Hop a freight. Grab a stone. Come back to me. Have you gone? To the moon? Come by mail. Rail. Come in pain. Orange. As a girl. Or a boy. In a bag or a trunk. In a horse or a drunk. In a Ford or a funk. Come back to me. Come back to me. Escuchamos By Myself y Come Back to Me de Barbara Streisand, de su disco Barbara Streisand and Other Musical Instruments, editado en el año 1973. El disco que hoy ocupa el episodio número 9 de Disco Falopa. Luego vamos a mencionar un poquito cómo aparecen estas canciones dentro de ese disco, pero antes que nada, antes que todo, antes que siempre, te repito nuevamente las vías por las cuales vos podés no solamente seguir este podcast, sino también comentar, dar sugerencias, tirar discos que quieras escuchar, todo lo que vos tengas ganas de saber sobre la obra de tu músico favorito o lo que sea, escribinos tanto en Spotify como en mi newsletter noquierohacerlacama.substack.com. En Spotify, si querés, obviamente, además de comentar todo lo que ya sabemos, empezá a seguirlo, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y si querés también calificarlo para que le llegue a más gente, para que le podamos ganar al algoritmo de alguna manera. Y en cambio, en el newsletter lo que podés hacer es suscribirte con tu mail y te van a llegar todos los sábados puntualmente a las 10 de la mañana una nueva entrega de, sean pensamientos que se me ocurran, a veces pueden ser cuentos, recomendaciones de libros, recomendaciones de discos también que fueron editados este año, como por ejemplo uno que recomendé fue un disco de Camila Nevia, una excelentísima saxofonista argentina que está viviendo en Alemania. y muchas cosas más. Pero sábado de por medio, eso sí, siempre vas a tener Disco Falopa. No solamente para que lo puedas escuchar, sino también para que te lo descargues gratuitamente. Gratis, ahí en mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com. Sí, ya sé que el nombre del newsletter es medio raro, pero no importa. Va, igual también es un estilo de vida, no me gusta hacer la cama, pero va, no importa. Va más allá de eso, el nombre del newsletter es ese, y también en Spotify puedes seguirnos. Estos anuncios parroquiales son los que siempre van a aparecer en este podcast. Así que cierro este momento y ahora sí me meto con lo que es el disco de Barbra Streisand, que fue grabado en Londres y publicado como especial de televisión y editado, su soundtrack, es decir, este disco, el 2 de noviembre de 1973. Barbra Streisand and Other Musical Instruments es el disco sin duda más experimental de la enorme carrera de la querida Narigona. Y cuando digo experimental, es realmente eso. La tapa del disco la muestra ella acompañada de una orquesta enorme de músicos en las que no solo hay no solamente hay integrantes de una sinfónica, sino también intérpretes de músicas del mundo. Yo sinceramente ignoro si en 1973 existía el concepto de world music, que es el modo en que los británicos o los yankees quieren meter en una misma bolsa, no sé, la cumbia peruana o la música de Mali. Pero en este caso, desde la tapa, parece realmente algo distinto. Hay músicos irlandeses, turcos, japoneses, españoles, hindúes, hasta hay un camello en la tapa. Y cuando lo escuchamos, que dicho sea de paso, espero que hayan hecho la tarea y le hayan dado play al disco, que se puede escuchar en Spotify, vamos a encontrar mucho más de lo que la tapa dice. Barbra realmente fue trolado cuando hizo este disco. Como dijimos antes, ella tenía total libertad creativa para producir sus discos. Yo no me quiero imaginar la cara de los creativos y de los directivos también de Columbia cuando Streisand propuso que en su nuevo trabajo haya músicas de todo el mundo. No creo en absoluto que Streisand haya querido boicotear su carrera, para nada. Pero sí creo que ella quería ver hasta dónde el público iba a poder aguantar este tipo de juegos musicales. Bueno, este disco fue el límite. Las canciones que acompañaron este trabajo varían bastante del especial de televisión, que es un poco más largo y que tuve acceso a verlo porque se puede encontrar hurgando por ahí en algún lugar. El especial de televisión dura 60 minutos y el disco dura 35. Al escucharlo, al disco, obviamente, uno piensa que en realidad es una selección aleatoria de canciones de Streisand, algunas incluso que grabó en sus primeros discos, con una instrumentación rara. Pero al ver el programa de televisión, que se puede hurgar, como bien digo, tranquilamente, y que está con el auspicio de las máquinas de coser Singer, la idea del programa tiene un concepto especial. Lo que hace es acercar obras de autores más cercanos a Broadway o a la comedia musical, como Arthur Schwarz, Oscar Hammerstein II, Jerome Kern o el mismo George Gershwin, y desafiarlos con una instrumentación novedosa. El programa de televisión, para mí una cosa bellísima, que dura, como bien digo, casi una hora, contrasta notoriamente con el disco, que si bien es espectacular, pierde apenas un poco frente al programa. El disco comienza con una especie de obertura en donde Barbra hace ejercicios vocales al estilo la la la la la la la la la la la la la la la la, una cosa así, a los que se va sumando toda la orquesta. En el programa la vemos a ella caminar por el inmensísimo escenario o estudio que ocupa el resto de los músicos de todas partes del mundo, incluido el camello. ¿Quién fue el cráneo? ¿Quién fue el hijo de puta que dijo de llevar un animal así a la tele? Y el disco, en el disco pasa de esta obertura a una obra graciosa llamada Piano Practicing, que es una canción compuesta por Lan O'Kun sobre la sonata número 6 para piano de Pietro Dominici, que dura apenas un minuto y tanto de duración. Sin embargo, en el programa de televisión, después de esa pequeña obertura de Barbra Streisand caminando por el estudio, pasamos a una versión de Sing, un tema usado por el programa infantil Plaza Sésamo, pegado a una bellísima versión de Make Your Own Kind of Music, que es el tema que va a cerrar el programa, casi como una especie de cosa circular, y después pasa al piano practicing. Es muy curioso ver que el primer instrumento que suena en una canción, o sea, la canción propiamente dicha, de Sing, no sea un instrumento tradicional, sino que es un serrucho. O sea, el serrucho tradicional, pasado por un arco de violín, mientras vas doblando con la manga, las vibraciones que hace el serrucho, genera sonidos muy, muy, muy especiales, al estilo del theremin, ese instrumento musical que se toca sin tocar. Después de eso, es decir, del piano practicing, viene un soberbio medley compuesto por varias canciones en donde estas orquestaciones internacionales aparecen en su esplendor. Empieza con un trío de jazz, luego le sigue música hindú, japonesa, española y escocesa. Y ahí se despliegan varias canciones. I Got Rhythm, Johnny One Note, Samba de una nota, Glad to be Unhappy, People, Second Hand Rose y Don't Rain on My Parade, para volver a cerrar con I Got Rhythm. En mi versión del vinilo editado en Argentina, y tengo entendido que es la única editada en el país, el lado A no tiene surcos para diferenciar un tema de otro. Y creo que es perfectamente entendible que esto ocurra, porque este lado es totalmente conceptual. Y si lo pensamos en general, el disco es conceptual. Barbra Streisand and Other Musical Instruments en realidad es una celebración de la música en todas sus formas. Y que la música en sí no admite prejuicios, porque se pueden hacer combinaciones que pueden llegar a ser extravagantes, pero si están hechas con pasión, el resultado es realmente fascinante. El lado B del disco es más experimental todavía. Lo que empieza siendo una canción al estilo comedia musical, como es el tema Don't Ever Leave Me, termina cortándose abruptamente a los 50 segundos o un poco menos, para pasar a ser una primera experiencia de música electrónica, en donde Barbra aparece rodeada de sintetizadores y canta con ellos solamente apretando botones. A mí sinceramente me parece fantástica esta parte, porque justamente esa combinación de mundos aparece muy bien reflejada. Le siguen las bellísimas canciones que escuchamos recién, By Myself y Come Back to Me, que a mí, los que son melómanos y que pueden entender la referencia que estoy dando, me hacen recordar muchísimo a la experiencia fascinante de White Noise, uno de los primeros grupos de música electrónica que eran dependientes del departamento tecnológico de la BBC, en los que estaba Delia Derbyshire, que es la verdadera creadora de la música electrónica, y para quienes la conozcan dentro de ámbitos de series, es la compositora de la canción de apertura del Doctor Who, de 1962. Estoy pensando seriamente en incluir este disco para un futuro episodio de Disco Falopa. Pero no lo sé. Ustedes pueden comentar aquí en la caja de comentarios del episodio, tanto en Spotify como en el newsletter, si les parece o no de traer el primer disco de White Noise. Podemos decir que es el primer disco concreto de música electrónica editado en la historia, que es de 1969. Pero volviendo a Barbra, ¿no? Por supuesto. El programa de televisión la muestra a ella, digamos como sin acostumbrarse a los sintetizadores, porque termina creando cortocircuitos por todos lados, pobrecita, mientras canta justamente con Back to Me con su propia voz distorsionada. Y enseguida aparece, como si fuese un sueño, Ray Charles con su grupo tocando Look What They've Done With My Song, Ma, mientras Barbra lo mira a él, que no la mira, como es obvio, ¿no? Y luego le sigue un dueto con el mismo Ray Charles con una versión de Crying Time, y seguir después con Sweet Inspiration y When You Lead. Estos, estos tres temas que ocupan casi 10 minutos del especial, y que yo creo que es la peor parte del programa, afortunadamente no formaron parte del disco, enriqueciendo creo que bastante más este trabajo. Voy a serle sincero, a mí Ray Charles me parece un embole absoluto. Perdón que lo diga de esta forma. De hecho, después cuando me enteré que el tipo era un hijo de puta con muchísima gente, peor me cayó. No me pasa con James Brown, que si bien un hijo de mil puta, por lo menos tenía actitudes musicales que eran bastante interesantes y que muestran su creatividad. Pero volviendo a Bárbara, le sigue en el programa un lead alemán. Vean, vuelvo a decirlo, vean la cantidad de géneros que ocupan este trabajo, este programa, este disco, porque pasamos desde música japonesa, o sea, de hacer una versión de I Got Rhythm con música hindú, no sé, española, de todo lo que hay, música electrónica, y pasar directamente, pocos minutos después, a hacer un lied alemán, es una canción de música clásica, de Franz Schubert. El tema que eligió Barbara es Auf dem Wasser zu singen, que es para cantar en el agua. Una breve canción de apenas un minuto y medio. Y ella dice que lo incluyó en este trabajo porque es una canción que le parece bellísima y que le gustaría que todo el mundo la cante. Por lo que al final intercala la letra del lead a la especie de un sing-along. Curiosamente, este tema aparece en el disco a continuación del tema que le sigue en el programa, invirtiendo el orden. El tema que le sigue es I Never Has Seen Snow. Nunca vi nevar, de Harold Arlen y Truman Capote, de la comedia musical House of Flowers de 1954. Sí, Truman Capote, el mismísimo escritor de A Sangre Fría o Desayuno en Tiffany, escribió una sola comedia musical, fue un éxito en Broadway. Desconocida faceta de un artista increíble. Le sigue el último tema que quedó afuera del disco, que es On a Clear Day You Can See Forever, de Barton Lane y Alan J. Lerner. Como verán, no vamos a hablar, no, ni siquiera comentamos un poco cuáles son aquellos temas que quedaron afuera del disco que hoy nos trae, porque precisamente la composición del disco es lo que importa. Después de esto, pasamos, creo que es a la joya total del disco. Si el disco es una celebración de la música en todas sus formas, en este tema, Bárbara llegó al paroxismo. No solo incluye orquestaciones, sino también una serie de artefactos que no tienen nada que ver con la música. Exprimidoras, pavas, máquinas de coser, intuyo que son las mismas máquinas Singer que auspiciaban el programa, licuadoras, relojes, lavarropas, aspiradoras, cepillo de dientes, tostadoras. Auténticos instrumentos informales, digamos. La canción es un medley entre The World is a Concerto y Make Your Own Kind of Music, que es el tema con el que empezaba el especial de televisión. Este es el tema con el que vamos a despedir el episodio de hoy, para que comprendan un poco lo que quiso hacer Bárbara. Luego le sigue una canción más, un poco corta, que es muy emocionante y breve, llamada The Sweetest Sounds, que es de Richard Rodgers, del musical del año 1962, No Strings. Acompañada con un coro y orquesta, el tema es un cierre perfecto, en donde ella dice que los sonidos más dulces que oyó aún siguen en su cabeza, tanto como las palabras más amables, el paisaje más bello y el amor más querido de todos la están esperando en algún lugar. Lamentablemente, el disco no acompañó la buena suerte que venía teniendo Bárbara y fue hasta el día de hoy el disco que tuvo el peor ranking de la historia de nuestra cantante, llegando al puesto 64 de Billboard. Lo que cualquiera daría de todo por esta lista, para ella fue un fracaso. Pensemos que ella no bajaba del puesto 10 o 15 del mismo ranking. En el resto del mundo ni siquiera figuró. Sin embargo, el fracaso de este disco fue rápidamente ocultado por el suceso que terminó siendo su disco siguiente, editado apenas 2 meses después de este, The Way We Were, que siguió la lógica de lo que venía con los discos anteriores a Other Musical Instruments, y que culminaría con Butterfly del mismo año. Disco este, Butterfly, que tendría versiones de temas de Bob Marley, de Bill Withers, de Graham Nash y hasta de Life on Mars de David Bowie. A estos dos discos les iría muy bien. The Way We Were, por ejemplo, llegó al 1 de Billboard. Y Butterfly, con la tapa rarísima que tiene de una mosca en un pan de manteca, Butterfly, llegó al puesto número 13. Tras esto, editó en 1975 Funny Lady, que fue un regreso a sus bases de comedia musical y standards. Yo quiero dejar acá la historia de Barbara, porque después es demasiado conocido lo que sacó. O por lo menos no hace la intención de nuestro podcast seguir con la carrera de Barbara, porque acá está lo importante. Acá es la esencia de lo que queremos buscar. Yo no quiero dejar de pensar que al menos hubo 3 años en su carrera en donde se arriesgó a que le vaya mal. Con este disco, mejor dicho, discazo, corrió esa injusta suerte. Vamos a despedirnos de este episodio escuchando el medley que comentamos recién. The World is a Concerto, y espero decirlo bien, Make Your Own Kind of Music, de Ken Welch, Mitzi Welch, Barry Mann y Cynthia Vale. Disfruten a una de las mejores voces de la música, atreviéndose a más. Solo por eso merece todos nuestros respetos. Nos escuchamos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. The world is made of music. Never-ending symphonies of sound surround us. Miracles of melody abound. It's a musical world. It is a musical world. And the possibilities of making music are infinite. So with your kind indulgence and my kind permission, we would like to present the premier performance of a new work, Concerto for Voice and Appliances. Breathlessly, in keeping with sweeping melody. So for me, make your own kind of music. Sing your own special song. It's a musical world. It's a musical.